No es que lo haga siempre, pero a veces le dan ganas de salir pa' distraerse. Eso no es todo el tiempo, pero a veces le dan ganas de fumar pa' relajarse. Sube la foto y se va a viral por las redes. Es privilegiado quien la pruebe. Ella se da guille porque puede. Ey, oye, anda activa con la amiga, yo ando con el crew. Cubrimos con todos los gastos, la cartera está full. Mira cómo se ve la movie, este es solo el preview. Las champañas son rosadas y las libras son de Cucci. Anda activa con la amiga, yo ando con el crew. Cubrimos con todos los gastos y la cartera está full. Mira cómo se ve la movie, esto es solo el preview. Las champañas son rosadas y las libras son de Cucci. Libretas de Kush, desde Veracruz. Estuviera hecho si mi vida la tuvieras tú. Cuando llegamos a la disco es una multitud. Si paso va en la actitud, saludo a Caimito y la Q. Los trabajos en la Boston Whaler. Cualquier cosa me hago el cambio de rostro later. Me pueden mamar el bicho todo esto hater. Cristian Louboutin, ella no compra en Payle. Yo le doy la paca y ella hace lo que le placa. Si se luce en placa, placa y no habla con los de la placa. La prenda en oro porque se busca la plata. Infraganti la retratan, ella los kilos empaca. La cubana, la roleta y la champeta son rosadas. Mi corrillo tiene los mismos palos que usaba Osama. Fumamos a Welch y estamos en la gran manzana. Baby, todos estos gusanos se nos pegan por la fama. Anda activa con la amiga, yo ando con el crew. Ahora dime menor, ¿qué vamos a hacer con tu esta loca? She money, baby. Yeah, yeah. Young Kings, baby. Como Millo Gang. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ustedes saben ya cuando ve la M por ahí. Yeah, yeah.